en el nuevo siglo. Esta es RPC Radio, la emisora número uno en información. Se escucha la verdad. 78.200 kilómetros cuadrados cubiertos por nuestra cristalina señal. HOHM 610 AM y 90.9 FM, provincia de Panamá. HOH2 560 AM y 106.3 FM para Colón, Darién, comarca Gunayala, comarca Madugandí, comarca Guargandí, comarca Emberá Unan. HOH3 590 AM y 106.3 FM, provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. HOH4 580 AM y 106.3, provincias de Chiriquí. HOH5 660 AM y 106.3 FM, provincia de Bocas del Toro y comarca Nové Buglé. Esta es la estación noticiosa que todos escuchan. RPC Radio, los primeros, siempre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Saben qué? Mi padre me contaba que cuando yo era pelado, temprano en la mañana lo despertaba el ruido del radio de mi abuelo, tratando de sintonizar onda corta, ¿saben qué? Para poder escuchar las noticias del momento. ¿Cómo cambia el tiempo? Ahora las noticias se escuchan solo con encender la radio en RPC. Lo que está pasando en Panamá, lo que acontece en el mundo. Inmediatez al más alto nivel en las noticias del momento. A la hora en punto y los 30 minutos de la hora. RPC Radio, se escucha la verdad. Si el abuelo pudiera escucharlo también. Mami suena, pa' que vea la cosa, rebo con ella no pierda, para Santa Rosa. Es la nueva RPC Radio, moderna, dinámica, actual, escogida por los panameños como el medio radial con mayor credibilidad. Ahora con una nueva programación, informando las 24 horas del día. Noticias, programas de opinión, revistas informativas, micronoticieros, programas de deportes, en contacto con la comunidad y mucho más. Liderazgo radial para un nuevo milenio. Somos RPC Radio. Se escucha la verdad. En el nuevo siglo, esta es RPC Radio, la emisora número uno en información. Se escucha la verdad.